pasas por la vera del puerto de mi amada, al expandir tu vista hacia el fondo verás florestal que pone tonos primaverales, en la que tu amable en los arbustos da, allí donde he dejado lo mejor de mi vida. Allí mis juramentos vagando han de flotar, porque se ha sido el nido de amargos sufrimientos, donde la infame supo de mi amor renegar. Quien quiera con el alma y el corazón no mande, quien busque amores buenos que dejen de soñar. El corazón y el alma son dos fuerzas humanas que emprenden una senda para no regresar. Sus afectos son leyes que gobiernan y mandan, labrando así la dicha como también el mal, y reciben y cumplen las voces del destino, que tan pronto nos ríen como nos hacen llorar. Y reciben y cumplen las voces del destino, que tan pronto nos ríen como nos hacen llorar. Reciben y cumplen las voces del destino, que tan pronto nos ríe. Nos hace.